la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... la página de Yupanqui. Se mueve Samuel, que está en el primer palo de Micheli. Viene el centro para Samuel, entró Geis de cabeza. ¡Gol! ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra cita habitual aquí los domingos de 21 a 22 en AM1480 Radio Sensaciones. Obviamente la página de Yupanqui no puede estar ajena a lo que todo el mundo está viviendo, que es el comienzo de la Copa del Mundo de Fútbol. Y con esta suerte de cábala, ojalá, en la voz de Víctor Hugo Morales, el gol de ayer de Argentina en la victoria ante Nigeria en su debut 1-0, vamos a seguir acompañando al equipo argentino. Pero obviamente lo que a nosotros nos interesa y a usted que está del otro lado es saber las novedades del trapero, y las va a tener. Y hay muchas, hay muchísima información hoy, no solo del fútbol, sino de muchas actividades y mucha gente con la que charlar para que usted esté al tanto de todo lo que sucede con el Club Social y Deportivo Yupanqui. Saludo a mi compañero de mesa. ¿Cómo estás, Guido Oliveto? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, cortito, ¿viste el partido del Mundial? ¿Te gustó la selección? Sí, me gustó. Bueno, está bien. El número 10, especial. Te gustó el 10. Es una patada ahí. A mí me gustó. Se pudo haber ganado por más, pero son 7 partidos que hay que ganar, punto. Eso, el Mundial es eso. Bueno, novedades de Yupanqui, usted quiere saber. Bueno, lo más importante transcurrió, o mejor dicho, varias cosas importantes han transcurrido en la semana. Empezamos cronológicamente, se presentó el día lunes Fito Muñoz ante los jugadores en la sede del club. ¿Quiénes estuvieron presentes? Además de Fito Muñoz, de Gonzalo Tejera, que está en el cuerpo técnico como preparador físico, de Rodrigo Dotti, de Diego Centeno, de Roque D'Angelis, estuvieron presentes los jugadores. Sebastián Gijena, uno solo. Jonathan Varas, Ezequiel Romero, Nico Pepe, Maxi Martínez, Fernando Duarte. Perfecto. Hago una pausa. Esos, los jugadores que van a seguir en el club, que no tienen problema con el horario. Estuvieron también Julio Fleitas, Diego La Loggia, Gonzalo Martínez, Pablo Pozo y César Sandoval. Jugadores que tienen inconvenientes con el horario. Pero están, a mí no me quedó claro, ¿están en los planes del técnico estos jugadores? Fito Muñoz dijo que iba a ver a todos los jugadores y que dentro de 3 semanas iba a decidir quién seguir y quién no. Pero uno sabe que los jugadores del club normalmente se quedan. Son estos que nombramos. Ahora, dentro de estos 5 que te nombré que no podrían seguir por el tema de horarios, Julio Fleitas, vos lo dijiste la semana pasada, habrá que esperar si Fito Muñoz tiene una gentileza como en su momento la tuvo. Con Fleitas y con todos los muchachos, no solo con Fleitas. Con Fleitas quizá porque es uno de los que más queremos por los años que lo conocemos, por lo que ha dejado de recordar en el club. Pero con todos los muchachos, son todos buenos valores los chicos que tienen problemas de trabajo. Sí. Son jugadores que le han dado mucho la primera. Pero en el caso puntual de Julio Fleitas, Fito Muñoz dijo, lo quiero, me interesa. Yo le doy la posibilidad de que entrene por la tarde solo y necesito que haga fútbol una vez por semana con el plantel. Habrá que ver ahora entonces cómo Julio Fleitas arregla su situación laboral, si es que le interesa esta propuesta. En un ratito vamos a charlar con él para poder seguir formando parte del plantel. Que en algún momento fue lo que dijo, yo quiero que me dejen seguir como aguatero de cualquier cosa, pero... Te hago una pregunta, Leo. Cuando Julio tenía horarios diferenciados en la época de Disiancio con Olmos, sí. ¿Hacían fútbol? ¿Se arreglaban los horarios para hacer fútbol una vez por semana o no? Había un día que se hacía fútbol un poco más tarde y ellos llegaban, jugaban los últimos minutos del entrenamiento de fútbol. Otro caso es el de Diego La Loggia, ¿sí? Que en principio trabaja por la mañana, pero él quiere seguir. Pidió en su trabajo el cambio de horario, lo que a mí me manifestó que era difícil lograrlo, pero en la semana parece que hubo algunas novedades y no está todavía definido, pero no lo descartes. Existe la posibilidad. Eso es lo que pasó. Bueno, ¿qué se dijo? Se habló lo de siempre. Se habló de qué manera se iba a trabajar y demás. Básicamente que se cambian los horarios y se va a entrenar por la mañana. Exacto. Del entrenamiento, antes de preguntarte por otros valores que veo que no están en esa lista, te pregunto, ¿el entrenamiento va a seguir siendo por la mañana? ¿Vas a empezar a hacer por la mañana y va a seguir siendo en Setia desde el 1 de agosto? Exacto. Hablábamos la semana pasada que Setia era la intención de los dirigentes, que era prioridad ante cualquier otra cosa. Y puede haber igualmente alguna que otra novedad, pero hasta ahora, a partir del 1 de agosto, cuando arregle los horarios, creo que con Estudiantes de Buenos Aires, Setia, que tiene Salvador Pacini por la mañana, y se liberen 2 canchas, va a entrenar Yupanqui por la mañana en Setia hasta el 1 de agosto en la cancha 2 de Parque Roca. Muy bien. Si es que no hay otra exactamente. Novedad. Exactamente. Y allí, en la cancha 2 del Parque Roca, a partir del martes, que arrancan los entrenamientos, hay prueba de jugadores libres. Todo jugador libre que se quiera acercar y quiera libre jugar, que no haya nunca fichado. Esto nos quiere decir que vamos a ver mucho fútbol. Vamos a ver mucho fútbol en los primeros días. Repetí. Pito Muñoz querrá ver a los jugadores que no conoce. Sí, repetí de vuelta por si hay algún jugador libre o conocía a un jugador libre. Para jugadores libres, a partir del martes, de 8:30 to 9, en la cancha 2 del Parque Roca, Yupanqui prueba jugadores, por lo menos lo va a hacer durante estas 2 primeras semanas, seguramente. Te pregunto, ¿el arquero Santillán? Santillán no estuvo en la reunión. Labura por la mañana y él labura en Berazategui, si mal no recuerdo. Exactamente. Las intenciones de él son seguir. Tiene que arreglar nada más que la situación económica con... ¿Pero puede entrenar por la mañana? Se ve que sí. Listo, lo único perfecto. Que falta arreglar es la situación económica. Un alivio, si con ese chico. La gente que sponsorea al club, al fútbol del club. Así que, bueno, habla. Giannacci. Giannacci sí, va a estar. Va a estar porque... Ah, no lo nombraste, ¿no? No, está en la lista de los que siguen porque va a seguir siendo más con Fito Muñoz, que lo va a querer tener con él. Tenemos un lindo equipito, faltan un montón de jugadores. Ponerle un 90% a Juan Canseco, que va a seguir jugando en el club, y suma a las dos primeras incorporaciones de Yupanqui. Escuchamos. Román Bortolotto, delantero de la Madrid, no Juan Manuel Bortolotto, como dijeron en aquí ascenso, y nosotros entramos como caballo. Llegué hasta Juan Manuel Bortolotto, que me dijo: ¿de dónde sacaste esa información? Yo no voy a jugar, no sé, estoy jugando en Intercountry, nada que ver. Bueno, pedimos disculpas a Juan Manuel Bortolotto. Sí. En la incorporación es Román Bortolotto. Román Bortolotto. Decime un poco el currículum. Ahora te hablo de los dos. Y Damián De Luca, otro jugador proveniente de la Madrid también, que se van a sumar el martes a los entrenamientos de Yupanqui. ¿Te acordás cuando la Madrid la temporada pasada tuvo un quilombete en Bolívar? Sí, en Bolívar repartieron piña a lo pavo. Bueno, no por las piñas, pero sí por las expulsiones que tuvo. Le pasó algo parecido a lo que nos pasó aquella vez con Centro Español a nosotros. Lo llenaron en cana. No importa eso. Tuvo que recurrir a las inferiores. Y en esos partidos, estos chicos, como Darío Giannacci también, formaron parte del equipo que le ganó en Devoto a Villa Dálmine. 1-0 con gol de Emiliano Mosman ese día. Me acuerdo de ese partido. Bueno, esos chicos jugaron para el equipo de Fito Muñoz. Así que tienen su experiencia en la primera división C. Otros dos que tengo en la lista intermedia, que ya estarían, ni de los que están, ni de los que no están, son Lucas Fregote, con quien habría que renovar el préstamo con Claypole, y Diego Ruiz. Son dos casos distintos. El caso de Lucas Fregote, se va a intentar retener el préstamo, aunque la dirigencia este año no quiere tener tantos préstamos. El de Diego Ruiz es más complicado, porque se ha bajado el perfil, se ha bajado el presupuesto, y habrá que ver si él acepta jugar con un poquito menos de pretensiones con respecto al año anterior. Por esto mismo que acabas de decir, no esperemos figuras rutilantes. No va a haber estrellas. Vamos, volvemos a la normalidad. Con las estrellitas ya te fue bastante no mal, pero no, te salvaste del descenso y nada más. Un tercer puesto que va a quedar un poco. Y te quedaste afuera en el primer. Sí, yo creo que fue una campaña meritoria, bueno, realmente. Campaña que podrían haber hecho jugadores que no son estrellas, tranquilamente. También. Igual, si alguna estrella se quiere acercar, bienvenido sea. Panchito Macías, que anda bollando por Bolivia, podría dejarse romper lo que no podría jugar un añito y retirarse, ¿no? Pero bueno, el tema para hablar con él ese. Daniel Infram. Infram. ¿Sí? El Chipi. Cristian Bruno. Yo ya lo hacía en otro club. Porque los están ofreciendo por todos lados, porque ya no van a, estaban a préstamo. Acordate que habían venido a mitad de temporada. Sí. Y ya no van a formar parte. No se intenta renovar el préstamo justamente por esto de tratar de tener la menor cantidad de préstamos posibles. Los jugadores que vengan de la Madrid, que todavía no se termina porque va a haber alguno más, van a venir con pases sin cargo. Bueno, y los que ya no están, sabemos, Lucas Vallejos, que arregló su incorporación a Atlas. Atlas se está armando bien. Está armándose. Cuidado, entonces. Por ahí al nivel de Ferrocarril Urquiza de la temporada pasada. Epa. Pero bueno, va Lucas Vallejo, así que no saquen mucho punto de ventaja. Hay un 20% de Lucas Vallejos que es de Yupanqui. Sí, me lo habías comentado. Y habrá que arreglarlo con Liniers. Que finalmente Liniers, después de 3 años de tenerlo y no usarlo, pregunta que me hago todas las noches, ¿por qué no lo usarían? Se va para... Tengo una pregunta medio capciosa. Ese 20% que Liniers le va a deber a Yupanqui, ¿puede ser que se lo pague de otra manera? No sé, habrá que arreglar. Hay muy buena relación con Liniers y Yupanqui. No, digo, con un asado o con un alquiler de cancha. Qué sé yo, puede ser. Menos mal que aquí Ascenso no nos escucha, porque si no, ya están subiendo información. Bueno, Nicolás Fuentes, que vuelve a Claypole porque estaba a préstamo. Adrián Cardoso vuelve a San Miguel porque estaba a préstamo. Walter Negrete y Jonathan Requia, que se fueron del club con pase en su poder. Te hago una pregunta. ¿Tenés idea de algún jugador de la cuarta que fiche para la primera? No, pero calculo que cuando Fito Muñoz tenga un poco más claro las incorporaciones, va a tratar de ver algún chico de cuarta para subir al plantel de primera. De los nombres que están sonando, se va a hacer un esfuerzo para que se concrete Jonathan Di Toro, defensor ex JJ Urquiza, Juventud Unida, La Madrid y Victoriano Arenas. Se va a hacer el intento por él principalmente para que esté en el club. Quedó en contestar de una charla que tuvo con Diego Centeno en la semana Marcos Gallego, el ex defensor de Deportivo Paraguayo. Y está dando vueltas ahí el tema de el Chino González, jugador Emanuel González, ex jugador de Alvarado de Mar del Plata y La Madrid, que te digo, lo conozco, es una sería una interesantísima incorporación, si se puede concretar. Eso completito en cuanto al panorama del plantel y lo que vamos a encontrar el martes en el entrenamiento, trataremos de estar ahí, tempranito, con el frío de la mañana. Suerte, cómprate un Wilpam. Sí, ya estoy a full. Así que ya jugado por jugado, vamos a tratar de estar en el Parque Roca el martes por la mañana. Bueno, esas son las novedades principales en cuanto al fútbol. El fútbol, el torneo de primera D que empezó. Cuando terminó la temporada, hubo dos interrogantes con respecto a los rivales que vamos a tener. Primero, se decía que Argentino de Rosario, que perdió la promoción con Liniers, recordan todos, un partido allá en Rosario ganó, pero no le alcanzó, ganó 3-1 acá a Liniers, y ascendió Liniers, desciende Argentino de Rosario, y muchos decían, no puede jugar, tiene que pagar los viajes. Se ve que la bola llegó hasta Rosario y que es que salió publicado en Olé. Aquí Ascenso un poquito de eco se hizo. Mundo Ascenso, la gente que conoce mucho de la AFA en el club me dijo, che, vamos a ir a Rosario. Lago Corta sacó Daniel Mariatti, que es presidente de Argentino de Rosario. Sí. Sacó un comunicado con alcance a todos los medios nacionales diciendo que la AFA es una asociación civil que tiene entidades afiliadas y que Argentino de Rosario es una de esas entidades afiliadas y que Argentino de Rosario va a jugar en la D por una contingencia deportiva y no por decisión propia. Uh-huh. Es decir, no eligieron jugar en la D y no eligieron jugar en Rosario en la D. Exacto. No como pasó Sportivo Barracas. Exacto. Si el club decide de cambiar de localía, la localía no puede ser a más de 50 kilómetros de Capital Federal. Uh-huh. En el año 2003, debido a la muy buena relación que tenía Paverini, hoy menospreciado y ninguneado por Grondona, pero tenía una muy buena relación con Grondona, sí, dicen, bueno, te lo permitimos, pero hacete cargo de los viajes. Al año se dejan de hacer cargo de los viajes. Bueno, entonces Argentino Rosario pone negro sobre blanco y dice, muchachos, van a tener que venir a Rosario, yo no les voy a pagar nada porque no corresponde. Bueno, ahí termina. Segundo tema, Sportivo Barracas. Sí. Sportivo Barracas coqueteó con Varadero. Sí. Firmaron un precontrato totalmente nulo, de nulidad absoluta. Sí. Cuando la gente de Bolívar, el intendente Urraque, dice, yo no le voy a dar un peso más a Paverini. Ajá. Y lo dijo, lo pueden leer en el diario La Mañana, fíjense, es del 22 de mayo la noticia que digo yo. Se armó algo como si fuera una comisión de apoyo en Bolívar, porque realmente en Bolívar hay gente que le jode que se vaya a Sportivo Barracas, porque ya lo tenían como un club propio. Claro. Se los estafó a la gente. Vamos a hablar claro, vos sabés cómo me gusta hablar a mí, sí. Leo. Esa palabra me encanta cuando son estos casos, porque la gran mayoría de los casos son estafas. Porque Paverini también cree que es de él. Paverini se cree dueño de la plaza, pero bueno. En Bolívar no se llegó a un acuerdo, ahora dice Paverini que le encantaría ellos quedarse en Bolívar, no se va a juntar la plata. Porque lo concretó Varadero. Es muy probable. Y parece, esto se está manejando todo con medias tintas, casi un hecho, tiene técnico nuevo Sportivo Barracas, que es Alejandro Scarinzi. No sé quién es, pero va a jugar, es un hecho que Sportivo Barracas va a jugar de local en Acasuso. Lo dicen medios de Bolívar, lo dicen medios de Varadero y lo dicen medios de acá. Bueno, de hecho las pruebas de jugadores las están haciendo en Acasuso. Pero dicen que es una parada intermedia para un destino final que sería San Fernando. Ajá. Y que San Fernando tiene algún que otro club importante, podemos decir el Náutico San Fernando, el famoso Sanfer, sí. Y Náutico Acoa. Náutico Acoa es un club que está interesado por entrar en AFA hace muchísimo tiempo. ¿Sabés cuándo? La época en que Sabio 80, mirá lo que te digo, Sabio 80 había presentado los papeles en AFA, que fue justo el año, si no me equivoco, fue año 90, 91. Pero no le dieron bola, eso no lo sabía. Después ese año AFA cierra las inscripciones. Pero no estoy encerrado. Y Náutico Acoa. Ah, mira. Náutico Acoa había presentado también para entrar ese año y Náutico Acoa está siempre pendiente, atrás de todos los que se están por ir, se están por caer. Náutico Acoa no es la primera novedad que tengo yo en algún sería, momento. Igualmente digo, en sería algún momento Náutico intentó Acoa con Centro Español. Sí, sí. Uh-huh. Todos intentamos, hasta Bolívar intentó con Centro Español. Y se lo terminaron vendiendo a los gallegos. Es una cosa de locos. Bueno, esto sería un hecho que no tendríamos que viajar, o sea, los únicos viajes largos que tenemos, agende señora, sería Campana y sería Rosario. Muy bien, misma ruta, un par de horitas más. Exactamente. Bueno, nos vamos a vender aquí en la página de Yupanqui, comenzamos la venta en la voz comercial de Norma Farías, a la vuelta seguimos compartiendo material aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Bouncer. la mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Zetplas, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Información cortita para corregir algo de lo que dijimos recién. Darío Giannacci vuelve a la Madrid, por eso en su lugar viene Román Bortolotto. Misma posición para reemplazarlo, también de la Madrid. Muy buena primicia, porque la verdad ni lo había escuchado. Muy bueno, bien. Bueno, así muy que Giannacci no sigue en Yupanqui. Tenemos del otro lado a un habitué. Un columnista. Uno de los más queridos. Aquí en la página de Yupanqui, para bueno, contarnos a ver cuáles son las sensaciones y qué es lo que va a pasar con su futuro, ya definido el horario, ya definido todo. Julio Fleitas, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, Guido. Saludo a todos los hinchas de Yupanqui. Julio, bueno, lo peor que podía pasarte a vos era que se empezara a entrenar por la mañana. Y se dio nomás. Uh-huh. No sé cómo tomarlo, si fue positivo o negativo la reunión que tuve con Fito Muñoz, pero bueno, había que dejar en claro cómo era todo y evidentemente, o sea, yo de mi parte no puedo hacer más que esto. Ya ahora depende de ellos. No me quisieron cerrar las puertas del todo, pero me dejaron entrever de que era muy difícil. Ajá. Seguir en la institución. Para ellos imposible hacer fútbol por la tarde, para vos imposible hacer fútbol por la mañana. Sí, así de clarito. Son las reglas de juego, Leo. En algún momento tenía que llegar este momento, ¿no? Triste porque, bueno, tantos años de lucha y tanta diferencia, ¿no?, de pensamiento en cuanto a que Yupanqui siempre se caracterizó por entrenar a la tarde, debido a que, bueno, que es este, o sea, está de más decirlo de que no se puede vivir del sueldo que te pagan. Obvio. Entonces, un laburo medianamente normal arranca a la mañana y bueno, por lo menos los horarios de fábrica son así. Sí. Al que le gusta bien y al que no, se tiene que atener a todo esto. Y no hay forma, vos ya no tenés chance de hablarlo en el trabajo. No. Ya el arreglo era hasta el año pasado, modificando el horario simplemente una hora desfasado. Ajá. Ya por la mañana me dijeron que era imposible. Así que bueno, no, lo único que le dejé dicho es que, primero que nada, obviamente, ¿no?, fuera de todo esto, sin egoísmo, le deseo lo mejor como hincha acérrimo del club y que repitan la campaña y poder llegar al objetivo, ¿no? Cosa que nosotros nos quedó ahí en la gatera. Ajá. Julio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir entrenando? ¿Vas a buscar la posibilidad de jugar en otro club? ¿Porque sí, ganas tenés? Sí, no, evidentemente que sí. No cierro las puertas a que espero algún llamado de algún otro club, ver las posibilidades de alguno que empiece a, que esté entrenando por la tarde y bueno. Si no se da la posibilidad, me quedaré entrenando solo, esperando la posibilidad, quizás a lo mejor el año que viene cambien las cosas o en algún momento se decide ver o rever el tema de seguir entrenando por la mañana. Mientras tanto, voy a tratar de mantener la forma para bueno, si en una de esas se produce alguna especie de milagro, poder seguir vistiendo esta camiseta. Bien, Julio, te agradecemos por este momento y bueno, queríamos compartirlo con la vos. La verdad no da ni para hacer preguntas, es un momento muy triste para todos los que somos de Yupanqui. Yo pensé que podíamos dar alguna buena noticia. Hoy me escribió María Clara, que te manda muchos saludos, Julio. Sí, muchísimas gracias. Y dijo algo así como que un cuerpo sin alma deja de ser un cuerpo, hagamos algo para que Julio siga en Yupanqui. Yo pensé, te digo la verdad, no había hablado con Leo hasta hoy y pensé que estaba más cerca de la situación. Y más cuando leía en alguna que otra página que le interesaba al técnico, me había puesto contento. Pensé que se podía acercar posición. Y mirá, oficialmente no me han dicho estás o no estás. Lo único que me dijeron es que bueno, que siga entrenando y que no descarte nada. O sea, no sé cómo tomarlo, sino que no descarte opciones de afuera, sino que no descarte alguna posibilidad de poder estar. No sé, la verdad que bueno, que no me quedó muy en claro. Yo lo que sí es que bueno, que de mi parte tienen el apoyo para que le vaya de la mejor manera en el club. Acá lo más importante obviamente es Yupanqui, no es Julio Fleitas ni ningún jugador ni ninguna persona, por sobre todas las cosas está Yupanqui y tenemos que bueno, que apoyar todo este proceso. ¿Vos sentís más que es una despedida que una continuidad? No lo quiero decir tan así, pero bueno, a veces, como te digo, para mí llega un momento que bueno, que si es así hay que aceptarlo. Uh-huh. Son las reglas del juego y bueno, otra cosa no puedo decir porque como me dijo el técnico también, ¿no? Mi familia y mi laburo son cosas muy importantes como para dejar de lado por un año más en Yupanqui. Obviamente. Obviamente. Julio, lo único que me resta decirte a mí, bueno, lo que sentimos por vos ya lo sabés, no vamos a ser reiterativos. Simplemente decirte ya que tiene dos plaquetas en la casa diciendo esto, sabiendo lo que sentimos por él. Esto ya te pasó, en otros términos, no igual que ahora, pero seguiste laburando, agachaste la cabeza y el tiempo te dio una nueva oportunidad. Tal vez, ¿quién te dice? Sí, sí. Ya conozco cómo es el tema. Voy a seguir entrenando, no voy a bajar los brazos, eso se los digo, y me van a ver entrenando solo en la CD, si es que no llego a arreglar con ningún otro club, porque no pierdo la esperanza, le soy sincero, no pierdo la esperanza. Bien, Julio, te agradecemos y como siempre te reitero, hasta el hartazgo, estás en nuestros corazones y siempre junto a vos. Igualmente para todos ustedes. Siento lo mismo. Bien. Muchas gracias, Leo. La palabra de Julio Fleitas, que bueno, mi sensación es que nos da más un saludo de momentánea despedida que una posibilidad de continuar. las reglas de juego son así, estas cosas suceden, no hay ni culpables, ni responsables, ni nadie a quien juzgar. Fito Muñoz llegó al club, trabaja por la mañana, le dio la posibilidad de poder jugar con el plantel, hacer fútbol una vez por semana, pudiendo entrar más tarde al trabajo. Julio Fleitas, por el otro lado, tenía a la gente del trabajo ya con muchos inconvenientes, muchas charlas, muchas discusiones durante todo este tiempo que él ha trabajado para esta empresa, y ya le habían dado el ultimátum, por decir de alguna manera, de que bueno, era el último año, la pasada temporada, que le daban la posibilidad de retirarse antes para poder entrenar y hacer fútbol con Yupanqui. Finalmente, bueno, todo complica las cosas cuando a Julio se le comunica que se va a entrenar por la mañana. Fito Muñoz, desconocedor de todo lo que ha pasado hace 10 años, no tiene por qué saberlo, le informó que a él le interesaba tenerlo en el plantel y bueno, no tiene una vuelta muy, muy favorable todo esto. Conociéndolo a Julio Fleitas, sé que lo vamos a seguir viendo en la sede, lo vamos a ver por la tarde entrenando solo, lo vamos a ver en la cancha seguramente también, y como le decíamos recién, ¿quién te dice que podamos volver a tener a Julio Fleitas en algún momento con la camiseta de Yupanqui nuevamente? Guido, no sé cuál es tu sensación. Una sensación triste, Leo, una sensación muy triste, pero ya lamentablemente se veía venir, ya estaba muy, muy, muy mal parido. Ajá. Este asunto. Lamentablemente, ojo, estaba muy mal parido. Él iba a tener problemas así se entrenara a la tarde. En el trabajo ya le habían dicho, no hay más, permiso, una hora antes, sí. Dos horas antes, no hay más. El problema lo hubiera tenido entrenando por la tarde también. Lamentablemente. Un capítulo que se cierra por ahora. Y una esperanza que se abre. Sí. Esperemos que en algún momento pueda volver a estar con nosotros. Dale. ¿Información de qué tenemos? Tenemos información de handball. El handball que todavía no habíamos hablado del handball, que hace 2 años está bastante afianzándose año a año. El handball femenino en el club participa en la Liga Fedeva y este domingo al mediodía jugó contra la Universidad Nacional de La Matanza. El último partido del torneo jugaban por el tercer puesto, Leo. También, cambiando de actividad, cambiando de rubro, jugamos ayer por la tarde en la sede de Guamini 45-12 en el Fafi contra Franja de Oro B. El resultado no es de los más positivos porque se logró 2 empates y 6 derrotas. Recordamos que en la Liga Fafi, Yupanqui participa en la zona F. Esto es por zona, la A, B, C, D. Participamos en la zona F, es la penúltima categoría y Yupanqui está en el antepenúltimo lugar con 29 puntos. También tenemos información del básquet. El básquet que jugó ayer en la Liga ABA, jugó contra Slowbreak y ganó. Ganó por 64-38, un partido cómodo. Liga ABA, recordemos que es el equipo B de Yupanqui. Leo, muchas gracias, que esto es fundamental lo que me acabas de sacar. Perdóneme. Ayer por la Liga ABA contra Slowbreak jugamos y ganamos 68-54 en la Liga ABA, te cuento, Leo. ¿Te pudiste comunicar? No. Mala suerte. Ya la semana que viene ahora decimos con quién nos intentamos comunicar. En la Liga ABA no juegan solamente equipos, sino también, no juegan nada más que clubes, sino también equipos. Ajá. Cinco muchachos altos que quieren jugar al básquet, claro, juegan en esta liga. Bien. En esa liga jugamos contra un equipo que se llama Slowbreak y ganamos 68-54. Hoy, hace minutos, terminó el partido contra Estrella de Italia y Yupanqui ganó 46-26 fue el resultado del primer tiempo. Terminó ganando 73-52 con Estrella de Italia. Victoria. Volvió a la victoria después de la derrota de la semana pasada cuando Estudiantil Porteño, y déjame que cierre lo del básquet, en ABA está puntero de la segunda categoría, de la segunda división. Muy bien. Tengo un saludo para mandarle a un compañero de la casa, a Jorge Pedrosa, que por las tardes está con todo el fútbol de los más chiquitos, el Baby Fútbol, así que saludo grande. Nos dejó las migas nada más, puede dejar una galletita la semana que viene. Tanda, aquí en la página de Yupanqui vendemos, a la vuelta seguimos con el tramo final del programa, quédense porque después viene el bloque de Sábado Gol Radio. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. Bien, tramo final de la página de Yupanqui, paramos un poco la pelota, no hablamos de deporte ahora, hablamos de actividad cultural en la institución. Un cacho de cultura. Por eso te dejo el espacio. Bueno, les recuerdo a todos que, para los que no saben, para los que no conocen la hermosa sede que tenemos en Guaminí 4512, que durante muchos años, bueno, es decir, cuando el club se quema, lamentablemente el 28 de febrero de 1961 se hace de nuevo la estructura y en la estructura contemplaba un subsuelo. En la parte final del subsuelo había dos hermosas canchas de bochas que fueron de las mejores de la Federación Porteña. En el año 99 no iba ni el perro Pluto a jugar a las bochas. Qué lástima. No, iba el perro Pluto, pero no era socio el perro Pluto. El que vivió la época sabe lo que estoy hablando. Era como un club aparte, por lo tanto dicen, si no hay socio de Yupanqui que usen las bochas, sacamos la bocha, porque era un espacio bastante grande, un espacio, eran dos canchas. De dos canchas de bocha. Claro, era de 10 por 40, son casi 400 metros cuadrados. Y ahí se hizo, entre otras cosas, un teatro. En el interín de todo esto, el único teatro que existía en Lugano era el Progreso, que cerró sus puertas en 1992 y que abre sus puertas de vez en cuando y por motivos más políticos que realmente culturales. No hay una cartelera permanente de obras. Así es que desde el año 2000 que se inaugura, perdón, 2001 con la obra Moreno, que fui a la inauguración, Yupanqui es la única sala de teatro regular que tiene Villa Lugano. En esa época, el primer tipo de la subcomisión de teatro, por llamarlo de alguna manera, fue Jorge Alessi, un tipo muy, muy laburador, bastante allegado a Omar Perú, que era presidente en esa época. Y Yupanqui tuvo un movimiento muy interesante. Cuando en el 2003 Perú deja de ser presidente, Jorge no encontró su lugar, o político, de relaciones, o andás a ver qué, y se fue al Lugano Fútbol Club, sí, que el proyecto careció de fuerza. Volvió hace un año y medio Jorge y el teatro de Yupanqui, debemos decir que reverdeció. En los años de ausencia de Alessi, en Yupanqui había obras del programa municipal, sí, muy buenas obras, pero que venían dos meses y no te servía para armar una conducta. Ayer fuimos a la sede que se presentó la obra Viejos Conocidos, que es del Centro Cultural La Casita de la Selva, una obra de Tito Coso, una muy buena obra, y hablamos con Jorge Alessi, que realmente es un tipo muy interesante para hablar, ahora lo van a escuchar. Prometió que en algún momento va a estar acá con todos nosotros, hablando un poco de teatro y un poco del el trabajo social del arte. Lo escuchamos, ¿te parece, Leo? Lo escuchamos. Bueno, Alberto, después de 7 años volviste al club a terminar el proyecto de teatro. ¿Sentís que es así? No, volví después de 3 o 4 años nomás. Pero no es a terminarlo, sino a tener, o sea, esta segunda vuelta. O sea, me explico mejor. En la primera vez, cuando abrimos la sala, era un sueño, era una utopía que se cumplía, ¿no? Pero no sabíamos muy bien a dónde iba. Esta segunda vez que me integro a programar la sala, ya vengo con un proyecto más serio, sé a dónde voy, ¿viste? Qué es lo que quiero organizar, qué es lo que quiero armar, qué es la unificación de diferentes disciplinas artísticas en un punto, o sea, un centro de reunión de diferentes disciplinas artísticas. ¿Cuántas son en cantidad de obras la expectativa de este año? ¿Cuántas obras por mes tenemos de expectativa este año en Yupanqui? Por ahora una por mes. No me dan los tiempos para hacer, o sea, mi idea es una para adultos, y a los 15 días tener una para niños, ¿no? Y intercalando, una adulta, otra de niños, pero no me dan los tiempos míos personales como para hacer un trabajo bueno y asegurar público. Por último, y no te molestamos más, así ya entramos, ¿cuál es la importancia de que Yupanqui tenga el único teatro que está activo de Villa Lugano? Y bueno, la importancia que tiene el arte para la historia de la humanidad. Estuve en septiembre en la Cova de Nerja, que se descubrió en 1959 ahí en Granada, y tiene 25.000 años de historia. En los principios del paleolítico, el ser humano hacía arte. Esa es la importancia de tener un lugar donde haya expresión artística, ¿no? Y donde puedan venir a laburar, en un espacio abierto donde el músico no tenga que pagar para tocar, donde el actor no tenga que pagar para poder le den un acceso a una sala con una cantidad de 30, 40, 50 entradas mínima, como te piden muchos teatros. O sea, un lugar donde se pueda venir a laburar, que se pueda venir a expresar. Muchas gracias, Alberto. De nada. Bien, la palabra de Alberto Alessi, me gusta, me encanta, porque sabe, o sea, no es un improvisado en el tema. No, sabe mucho, aprendió mucho en estos años en el Fútbol Club. Se ha vinculado con mucha gente. Y te digo, lo trajo a Arturo Bonin la semana pasada. Si no era con un programa municipal, hace unos años era imposible traerlo. Sí. Hace un mes lo trajo a Palomino y a Rizzo. Y lo que... Ayer trajo el espectáculo de Pipo Pescador sin Pipo Pescador. Perdón, hoy, acá también va el chivo, hoy a la una estuvo el Sapo Pepe, que creo que ya había 100 entradas vendidas de anticipada. Ajá. La verdad que le está dando una movida muy interesante, muy interesante. Y cuando te digo esos nombres, Raúl Rizzo, Juan Palomino, Susana Carr, Arturo Bonin, tipos que vienen al club porque los pudimos traer, no porque vino un gobierno y se te ocurrió metértelos en la sala. Obvio. Es muy interesante el laburo que hace. Obvio. Y además 200 tipos del barrio que vengan una misma noche al club, para lo que nos cuesta movilizar gente, si bien somos, el otro día lo hablaba con Gerardo Giovane, si bien somos muy movilizantes en deporte, 1.500 socios no son de grupo. Uh-huh. En cultura nos cuesta un poquito más. Es verdad. Y la verdad que es muy movilizante, y se lo demos en gran parte a Jorge Alberto Alessi, digamos. Bien. No, porque tenemos una duda, pues yo toda la vida le dije a Alberto, siempre me contestó. Es Alberto. No, se te chispoteó Jorge recién. Ah, mirá vos. Claro, se te chispoteó Jorge recién. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Babi Fútbol tenemos? Babi Fútbol, ya lo dije, Leo, mientras... nos intentamos comunicar cuando decíamos si nos podíamos comunicar o no, con Sergio Rocha. Sergio Rocha es el nutricionista del club, el nutricionista de la primera del club. Lamentablemente, Sergio, intentamos comunicarnos, no pudimos, queda para la semana que viene. Queda para decir esto, que yo vi la carpeta que hace ese muchacho de laburo. No sé cómo labura en la primera división, pero no sé si labura muy distinto. La verdad que es un trabajo impecable, vale la pena tenerlo. También creo que va a estar esta temporada a los servicios del Club Yupanqui. Buenísimo. Fútbol juvenil no hubo, se suspendió por la lluvia del sábado por la mañana. De ayer. Exacto, así que quedó todo postergado para la próxima semana. De eso van a tener un poco más en el micro de Sábado Gol en un ratito. Queda para la semana que viene hablar de la pretemporada inminente, ver si se confirma o no en Máximo Paz. Sí, calculo que en la semana se van a ir definiendo más incorporaciones también. Las incorporaciones que vaya llegando, los que se quedan, los que se van. Y seguramente un panorama de Fito Muñoz de qué se encontró con el grupo. Y quizás tenemos para decir otras noticias que le puede gustar mucho a la gente de Yupanqui. Cómo no, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. A ustedes por haber estado del otro lado les agradecemos. Nos reencontramos el próximo fin de semana, ojalá, para seguir hablando de un buen paso de Argentina en el Mundial, de buen paso de Yupanqui por su vida. No vamos a perder con los coreanos. Esperemos. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Cuerpo con el mío no hace.